Pero hoy no lo llamamos para hablar de esos mensajes que lo hace, sino que para poder charlar sobre la Navidad. ¿Qué tenemos que celebrar en la Navidad, el 24? ¿Qué celebramos? ¿No? ¿Por qué tenemos que tirar cohete el 24? Eugenio Albrecht, pastor, también periodista. ¿Cómo te va, Eugenio? Buenas tardes. Hola, Luciano, ¿cómo están? Pero muy bien, todo tranquilo. Por suerte, acá con ganas de conseguir una respuesta a mi pregunta, ¿no? ¿Por qué o dónde dice en la Biblia, si es que dice, de que el 24 hay que tirar cohetes? Yo estaba disfrutando del tema ahí que pusiste, che, estaba sí. Lindo, ¿eh? Y acá mi productor dijo, ¿le vas a presentar a Eugenio Álvarez con un rock and roll? ¿Y por qué no? Pero claro que sí, ¿por qué no? Claro, pero bueno, después pasamos un tema ahí para que puedas escuchar de rock and roll. Sí, la verdad que son preguntas que yo también me hago, Luciano. O sea, la verdad que la Navidad es un tiempo, a mí especialmente me genera así como algunas contradicciones, especialmente cómo lo vivimos a nivel social, ¿no? Toda una cosa así muy, muy esquizofrénica, ¿no? Yo creo que, de hecho, hay muchos aspectos como sociedad en lo que vivimos de manera esquizofrénica, pero este tiempo especialmente es un tiempo donde se exacerba esta cuestión esquizofrénica, ¿no? Sí, nos desesperamos un poco, ¿no? Nos ponemos un poco locos, digamos, como diría, ¿no? Sí. Y por ahí no nos preguntamos hacia dónde estamos yendo, ¿no? O hacia dónde queremos, o cuál es el sentido de por qué tanta desesperación. Me acuerdo siempre, en esta época de Navidad, probablemente conozcan, y los oyentes también, algunos conozcan, o quizás muchos conozcan, el famoso cuento de la Andresina sobre la Navidad, no sé si lo ubicás. No, la verdad que no, pero le voy a pedir después a Manuel que lo busque, sí, para mañana, así mañana lo pasamos. Es muy interesante, donde la Andresina va haciendo toda una suerte de recorrido, donde relata un encuentro familiar, donde se encuentra el abuelo, la abuela, los tíos, y bueno, y ahí se va relatando una suerte de cosas que se van repitiendo y que se van haciendo, y a veces sin saber por qué se hacen ciertas cosas. O sea, la verdad que este tiempo me recuerda mucho a esto. O sea, yo soy una persona que trata de encontrarle el sentido a lo que uno hace todo el tiempo, ¿no? O trata por lo menos de encontrar una razón de por qué repetimos ciertas cosas y por qué hacemos ciertas cosas. Y la verdad que este tiempo, como te decía, es un tiempo en el cual, por un lado, bueno, las iglesias celebran el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús. Pero por otro lado también se genera toda una suerte de locura colectiva, donde andamos todos locos, parece que hay que hacer todo antes del 24. Y bueno, y además todo lo que envuelve, toda esta cuestión de todo lo accesorio que está alrededor de la Navidad, es algo que personalmente me llama un poco la atención, digamos. Así que es un tiempo donde la verdad que yo siempre me pongo a pensar qué decir, digamos. Y a veces me cuesta, ¿no? A veces, realmente tengo que aceptarlo, a veces me cuesta decir qué decir frente a, o mejor dicho, qué hacer para que como sociedad podamos agarrar y poner un poco el pie en el freno y poder mirarnos un poquito más hacia nosotros. O sea, más allá de la fe, digamos, de que hay muchas personas que celebran la Navidad y no tienen fe, digamos, podemos mirarnos un poquito a ver qué es lo que estamos en realidad, para qué estamos tirando tiros, si se quiere, digamos. Claro, para qué estamos tirando cohetes. Te cuento una experiencia que me pasó a mí de niño, y de ahí es donde yo vengo frenando o tratando de no involucrarme en la cuestión comercial que se vive hoy al respecto del 24, ¿no? Cuando era niño, un 24, mi padre termina de cortar el pasto de la casa y se sienta a un, digamos, en la veredita que teníamos en la casa, digamos, recostado allí, y yo observo a mis vecinos que continuamente corrían de un lado a otro y ya estaban, se estaban cambiando y se estaban emperifollándose, estaban todo muy lindo, preparándose, andaban con las bengalitas ya. Y uno, que era niño, yo que estaba en ese momento, este niño, estaba también, me agarra esa ansiedad al ver a los otros, me acerco a mi padre y le digo, ¿vas a estar ahí mucho tiempo? Mirá que hay que preparar las cosas. Y con la tranquilidad de ese tiempo y con la tranquilidad que tiene, me dice, tranquilo, no pasa nada. Después arrancamos más tarde a preparar las cosas, pero relájate. Y es como que me tiró un balde de agua fría en ese momento, y hoy que soy grande me doy cuenta de lo que el tipo me estaba mostrando. Que no era eso del consumismo, de andar corriendo y gastando, y sino tenía que pasar por otro lado la cuestión. Y hoy que soy, digamos, que soy grande y que soy padre, me doy cuenta de esa situación y trato de no transmitir lo mismo de tener que andar en este mundo del consumismo, ¿no? De que tenemos que comer a tal hora, de que tenemos que brindar, de que tenemos que tirar cohetes. La verdad que fue un buen ejemplo, y desde ahí es donde vengo con esa intención de ¿por qué la gente gasta en cohetes? ¿No? ¿Por qué la gente pasa a comprar todo a Paraguay como está haciendo ahora, que tardan horas y horas en ese puente, sufren ese puente, ese calor, igual se van, porque el consumismo le lleva para aquellos lados? Sí, no, no, ni hablar. Y además hay una realidad que vos hablás del tema del consumismo. Hay una realidad que Como país hemos vivido un año re complicado y la situación económica está muy complicada. Y así todo, digamos, o sea, a veces me resulta incluso hasta, no lo entiendo, digamos, y realmente no tiene nada que ver con la Navidad, es decir, reventar lo último que tenés para poder llenar tu mesa de cosas que después se te van a poner feas porque no vas a llegar a comer todo, ¿me entiendes? Claro. Es como una cosa así bastante, por eso digo, me produce mucha contradicción y me produce tristeza incluso ver, digamos. La verdad que, o sea, si uno mira la historia bíblica, uno analiza un poco lo que ocurre, es muy sencillo en realidad y a la vez sumamente profundo. O sea, lo que pasa en lo que nos relata la historia bíblica es una pareja humilde, sencilla, que por un lado, digamos, no tiene para pagarse la pensión, no tenía plata para pagar la pensión y tiene que tener a su hijo en el fondo. Eso es lo que ocurre, digamos, ¿no? Es básicamente eso. Y por otro lado nos habla de la realidad de una pareja que no tenía absolutamente ningún tipo de influencia social, porque a rajatabla, aun cuando María está por tener a su criatura y está ahí a pocos días, no pueden dejar de incumplir una ley de una ley política. O sea, ni siquiera tiene justificativo, no está justificada ni siquiera por ser una mujer que está por dar a la luz. Entonces, esa es la condición en la cual nace Jesús, en una pobreza y en una sencillez absoluta. Y yo me pregunto, ¿qué nos ha pasado en el medio? ¿Qué nos pasó en el medio? O sea, entre ese niño que nace ahí rodeado por las vacas, con lo que es un establo, el olor de un establo, con el frío de un establo, con el lugar donde, con la poca comodidad de un establo, y todo lo que eso significa, digamos. Yo creo que con esto el mensaje bíblico en realidad es maravilloso. Es muy claro al respecto. Claro, lo que en realidad nos quiere decir es que esa era la realidad de esa pareja y de esa vida, y que en lo sencillo vino a vivir Dios, y en lo sencillo vive Dios, y está cerca de nosotros en lo sencillo, en lo que a nosotros nos pasa cotidianamente. Lo que yo me pregunto es qué pasó ahí, o sea, qué pasó en el medio de esa situación, que uno lo lee en Lucas 2 y eso está claro. O sea, la historia es muy sencilla. ¿Qué nos pasó ahí en el medio de creer, digamos, que en la Navidad hay que llenar de luces por todos lados y se nos está recontra adornado todo, no es Navidad. O sea, ¿qué nos pasó en el medio? ¿Por dónde nos erramos el camino? ¿En qué momento agarramos mal el camino y agarramos otro atajo, digamos? ¿Y qué festejamos, no? ¿Y qué festejamos? O sea, ¿qué es lo que estamos celebrando? O sea, ¿qué fiesta, fiesta de qué estamos celebrando? Hoy un oyente se comunicaba y me decía que nosotros tenemos que celebrar como el nacimiento de un hijo nuestro, de esa manera. Porque nosotros no celebramos con cohetes y tomando alcohol el nacimiento de un hijo. Eso está bueno, ¿no? La verdad que a mí me gustó lo que me dijo esta oyente. Sí, está. La verdad que es un buen ejemplo. O sea, tampoco la onda es, digamos, decir, bueno, tener mala onda con el festejo, porque es bueno festejar, es lindo celebrar, es lindo festejar, es lindo encontrarse en familia, es lindo reírnos, es lindo disfrutar. Pero pensemos un poco qué estamos celebrando, hacia dónde estamos festejando y celebrando. O sea, y también toda esta cuestión estética, o sea, preguntarnos un poco sobre la cuestión estética. Vivimos en una sociedad muy estética, todos tenemos nuestra fotito de Facebook y todo lo demás, digamos. Yo creo que es una sociedad muy estética, y todo lo que rodea la fiesta también, digamos. Lo interesante es, o sea, yo ayer me puse a pensar sobre esto de lo estético, de lo lindo, de lo bello, de lo perfecto, que tiene que estar lindo y bello y perfecto para celebrar. Pensaba yo, digamos, que esto tiene que ver, obviamente, con una cuestión de perfección de cuerpos, perfección de rostros, perfección de lo que creemos y entendemos desde nuestra concepción moderna, que es la posmoderna, que es la perfección, digamos. Y pensaba yo, digo, me puse a analizar que en realidad la Biblia jamás, nunca describe cómo era Jesús físicamente. O sea, me hizo como un clic eso. O sea, sabemos quién es Jesús, pero por lo que hizo Jesús, por lo que compartió, por lo que dijo, por lo que expresó, con quienes encontró, las cosas que compartió con los necesitados, con la gente que no estaba bien, que sufría, que era enfermo, que era discapacitado, que era dejado de lado en la sociedad. Sabemos lo que hizo y lo que dijo, las palabras que dijo, pero no sabemos, ninguna sola palabra hay que nos dice cómo era Jesús, si era alto, si era flaco, si tenía barba, si tenía el pelo largo, si tenía el pelo no sé qué. No lo conocemos a eso. Entonces, yo creo que, digo como mensaje, está buenísimo festejar. Y ojalá que Dios permita que todos podamos tener la oportunidad de hacer un asadito, de compartir en familia, de poder reírnos, de poder brindar juntos en la mesa. Pero festejar, digamos, y pensar un poquito en que lo estético no nos tape de lo que realmente significa la llegada de Dios al mundo, la llegada de Jesús, que vino para estar en medio nuestro, y en medio nuestro está, digamos, y a veces nos pasa de largo y ni siquiera lo descubrimos dónde estaba, o dónde pasó, o dónde estaba ahí esperándome a mí, porque estamos por ahí preocupados porque todavía no compramos la sidra o las luces están fallando para la noche, o sea. Es como que algunas preguntas que uno por ahí se hace, ¿no? ¿Por qué se elige diciembre para...? Porque no hay una fecha específica de cuándo nació el niño Jesús. Bueno, tengo un oyente... Se elige diciembre. Tengo un oyente acá, Matías, que me dice... Hola, soy Matías, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y nosotros creemos que Jesús nació el 6 de abril. Sí, bueno. En realidad, o sea, el tema del es difícil, ¿sabes? O sea, imagínate que esto es... los evangelios se escribieron alrededor de 80 años después del nacimiento de Cristo, digamos. Así que era una tradición oral y en la cual en realidad no importaba, o sea, la tradición en la antigüedad no importaban las fechas, ni tampoco importaban las cuestiones culturales que nos importan hoy a nosotros, digamos. Yo creo que no podemos saber cuál es el momento exacto del nacimiento de Cristo, digamos. Lo importante, yo creo que lo importante de todo esto es que nació y que vivió y que estuvo entre nosotros y que está entre nosotros. El tema del diciembre tiene que ver con el momento en que el cristianismo pasa a ser religión oficial a partir del año 300, cuando Constantino era el emperador de Roma, ¿no? Su esposa era cristiana y él se convierte al cristianismo, y entonces religión oficial pasa a ser el cristianismo, digamos. Y entonces había una fiesta que era la llamada la fiesta del sol, la fiesta de las luces, que era a principios de diciembre, digamos. Y entonces se unifica y se decide tomar como fecha para celebrar la Navidad justamente el 25 de diciembre. Pero yo creo que lo importante no es si nació en agosto, diciembre, septiembre, enero, porque no, históricamente es muy difícil de saber cuándo es, digamos, ¿sí? Porque de hecho no aparece esto en la historia bíblica. Sí, lo importante es, y esto es otra vez lo accesorio, digamos, si nació de día, de noche, de tardecita, de madrugada, sino que no nos perdamos en esas cuestiones, sino que quedémonos con la esencia. ¿Qué es lo que vino a hacer este niño? Digamos, este niño que no tenía un lugar, que no, sus padres eran pobres, que vino para dar un mensaje de una vida distinta, dar un mensaje donde dice, Dios está para liberar a los que sufren, para liberar a los cautivos, para dar vida a los que tienen una situación de muerte, para hacer justicia a los oprimidos, para que la sociedad sea distinta. Yo creo que ese es el gran mensaje del nacimiento de Cristo, digamos. Sí, fíjate que hay otros oyentes que van opinando, dicen, por ejemplo, ¿por qué los judíos no le aceptaron como el Mesías prometido por la pobreza donde nació? Opina Juan, por ejemplo. Sí, no sé si por la pobreza, digamos, es una cosmovisión religiosa distinta, digamos, y yo la verdad que no. O sea, yo desde mi comprensión, yo soy licenciado en teología, digamos, estudié la Biblia, estudié teología, yo desde mi comprensión yo creo que es muy difícil, o sea, juzgar, digamos, por qué una religión vive de una forma, desde mi propia comprensión, yo no, por ahí no me animo. O sea, la verdad que ellos viven, y en la comprensión del judaísmo, el Mesías todavía no llegó, digamos. También hay una comprensión dentro del judaísmo que sueña con restaurar el templo. Bueno, hay muchas cosmovisiones dentro del mismo judaísmo, digamos. O sea, no hay tampoco una sola corriente, hay corrientes mucho más cercanas al cristianismo que de repente incluso celebran con nosotros, pero sí, el judaísmo plantea, digamos, que sigue aguardando la espera de la llegada del Mesías, que es el rey que va a establecer un reinado distinto, dice desde su cosmovisión, ¿no? Para ellos reconocen a Cristo como un profeta, como un maestro importante, pero que no, digamos, que no es el Mesías. El caso nuestro sí, nosotros reconocemos a Cristo, o sea, los cristianos, estoy hablando de los cristianos, cristianos que ya tiene toda una variedad, digamos. Fíjate vos, nomás acá no verás, hay un espectro muy amplio de maneras de comprender, y cada uno de nosotros una forma distinta de entender, digamos, la Biblia, manera de entender la teología, forma de entender y de celebrar. Y yo creo que el desafío está en que, siempre lo repito, o sea, que nos respetemos los unos a los otros. O sea, esto también va para los que no son cristianos, digamos. O sea, los judíos siguen esperando la llegada del Mesías. Nosotros creemos que ese Mesías llegó hace 2000 años en la persona de Jesucristo. Sí, hay otros oyentes que dice, por ejemplo, si Dios hubiera querido que se festeje el nacimiento de Jesús, ¿no sería un día que tuviera que ver con el día del dios Sol de los babilonios, por ejemplo? Opina, ¿no? También dice, no puedo dejar pasar. Saludos al pastor, me ayudó en un momento difícil con pocas palabras, dice Mario Letras. Ah, mira, bueno, un gusto, la verdad que una alegría que sea así, digamos, y el espacio que nosotros tenemos, supongo que se referirá al micro que compartimos, que venimos compartiendo hace ya varios años, digamos. La verdad que lo hago con muchísimo amor, con mucho cariño, y sobre todo desde el respeto de respetar a todas las cosmovisiones y manera de entender la vida, y bueno, el mi humilde y lo que humildemente quiero hacer es tratar de hacer un aporte para la vida de las personas, que podamos pensar cómo vivimos ciertas cosas, las cosas que nos hacen mal, las cosas que nos dañan, lo que y la forma como por ahí está bueno interactuar, digamos, un poco, sí. Es eso. Así que un abrazo para él y bueno, ojalá que algún día nos podamos conocer. Claro, que además agregó en un mensaje anterior, dice, si me equivoco nomás, Sartori y el de los cohetes, dice, ya dije una vez, hay personas, con respecto a un mensaje que había enviado el tema de Sartori en nombre de nuestro programa, ¿no? Dice, con respecto a los cohetes, ya dije una vez, hay personas que tienen la cabeza conectada con el cualquier parte del cuerpo, aclara después, ¿no? Digo, para que no se malinterprete, ¿no? Y ahí, por ahí dice, los chicos no comen un pan dulce por escuchar tres tiros. Adelante, amigo, con un buen folclore de la Electric Orquesta, dice, ¿no? Así que vaya buscando, Manuel, un tema de la Electric Orquesta para Mario Letras, justamente, que eso es lo que queremos nosotros, porque también estos días nos replanteamos con respecto a qué hacer con el programa, digamos, con Nunca es Tarde, qué es lo que nos está faltando como para poder seguir aquí, y decía, quiero cambiar un poco, quiero que la gente también tenga esta posibilidad de hablar, como en este caso de la Navidad, que tenga su forma de pensar y que lo puedas plasmar aquí en la tarde, ¿no? Dice otro oyente, si estudiamos el orden sacerdotal con el calendario hebreo, se saca una aproximación, dice Raúl. Sí, podemos sacar una aproximación, sí, pero no, es imposible. Yo creo que no nos debe preocupar si nació tal día o tal otro día. Lo importante es que nació. Yo creo que va por ahí el tema, digamos. O sea, por lo menos a mí no es algo que a mí me quita el sueño, digamos. Obviamente una fecha aproximada o un tiempo aproximado según la época del momento también de allá de Palestina, digamos. Pero la verdad que no es algo que a mí me saca el sueño, digamos. Yo creo que el mensaje de la Navidad pasa por otro lado, como te decía. Así que tiene que ver con eso. Uh-huh. Bueno, y tengo oyentes para todos los gustos, digamos, ¿no? Este caso, por ejemplo, me dicen, ¿no te gustan los cohetes? ¿No te gustan las bombas? Dejate de joder. Si sos el mayor tirabombas de Oberá, no dañe los oídos de los oyentes diciendo barrabasadas, por favor, me dice el oyente. Bueno, la única diferencia es que los oyentes eligen qué escuchar. En cambio, o tienen esa posibilidad de elegir qué radio, qué emisora, qué periodista, qué locutor escuchar. En cambio, si a mí mis vecinos me tiran tres cohetes cada tanto, yo no tengo la opción de elegir, ¿no? Pero bueno, gracias igual al oyente, que también, viste, tenemos para todo acá. Y leemos todos los mensajes. Hay para todos los gustos. No, está bien. Sí, yo la verdad que me parece que hay como una campaña, o sea, pensando también en la Navidad, ¿no? Hay como una campaña muy interesante, donde yo he visto por internet, por televisión, donde se está hablando mucho de esta cuestión de en vez de tirar cohetes, pensar en invertir ese dinero en otras cosas, digamos. Sí, yo hago el mismo llamado, o sea, la verdad que a mí es algo que a mí, especialmente a mí, nunca me llamó la atención el tema del uso de los de la pólvora, ¿sí? Porque todo lo que significa la pólvora, ¿no? La pólvora, utilizamos pólvora también para poner en un arma de fuego y para apuntar contra mi hermano, para matar a mi hermano en la guerra, digamos. Yo la verdad que soy una persona que no ha utilizado pólvora y no voy a utilizar pólvora. Un poco ese es el llamado que yo hago, desde donde puedo hablar también, digamos, sí, porque el nacimiento de Jesús nos habla de un mensaje de paz, un mensaje de amor, digamos. Entre el 24 y el 25, históricamente los pueblos que han estado en conflictos bélicos han hecho una tregua, digamos, por justamente el mensaje de paz. Yo creo que pensar en el mensaje de paz utilizando artefactos que utilizan pólvora, que se usa para la guerra, yo creo que es un poco contradictorio y un poco para, no desde la mala onda, sino desde lo que hacemos desde lo que hacemos simbólicamente, lo que decimos simbólicamente con lo que hacemos, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje de la Navidad, ¿no? O sea, el pensar en por qué en la historia bíblica aparece Jesús naciendo de manera tan cercana a nosotros. Se pone cada vez más importante, más interesante nuestra charla, Eugenio, porque la verdad que, por ejemplo, Raúl nos está ayudando mucho. Dice, ahora tendríamos que preocuparte, o mejor dicho, ahora tendrías que preocuparte por la fecha, porque es triste ver cómo se mienten a los niños diciendo, hoy nació Jesús, y es mentir. Dice Raúl, es cierto, mentimos con tantas cosas los niños que hoy cuando querés decirle, che, mirá, y si repensamos el tema del Papá Noel, te dicen, pero ¿cómo le vas a matar la ilusión al niño? Y sí, pero también le estamos mintiendo al niño. Yo creo que no, yo no estoy de acuerdo con que le estemos mintiendo, digamos. Yo creo que, desde el, por ejemplo, yo pensaba, la otra vez una persona que, caso de Ramonita, la otra vez yo había ido a visitar el hogar de acá el Cerval Viejo y estuvimos charlando, charlando ahí con la gente del hogar, y nadie sabe cuándo nació Ramonita. O sea, quizás el ejemplo no es el más feliz. Y entonces no puede festejar su cumpleaños. Y entonces, hablando con ellos, ahí con la gente del hogar, decían, bueno, vamos a... Que ellos iban entiendo que iban a poner, creo que la fecha de... Justamente aprovechar la Navidad para festejarle su cumpleaños. Yo creo que en realidad no se trata de una mentira, sino significar un acontecimiento, en el caso de Ramonita, digamos. Y bueno, en este caso, digamos, también, o sea, como fecha aproximada ponemos esa fecha. En realidad no le estamos mintiendo, porque lo que ocurrió es verdaderamente eso que sucedió y que está en la Biblia y que tiene un momento histórico y un lugar determinado. Sabemos quiénes son las personas que estuvieron interviniendo, de dónde salieron, hacia dónde fueron, por qué, cuál es la situación política, por qué eso ocurrió, qué es lo que sucedió después, y después lo que vino 30 años después, con un hombre que, de haber nacido en el pesebre, habló de la realidad, habló de la justicia, habló de la verdad, habló de la reconciliación, habló del perdón, habló de un mundo mejor, que es lo que él habla del reino de Dios, digamos. Yo creo que no, por ahí no estoy de acuerdo, digamos, con decir que estamos mintiendo, porque en realidad no estamos mintiendo, estamos hablando de un Dios que se encarnó y se hizo carne y se hizo vida y se hizo niño a través de Jesús de Nazaret, que es una persona histórica, una persona que vivió y estuvo y fue parte de la historia, y después por lo que hizo, por la vida que llevó, por el mensaje de Dios que traía, el mensaje de paz, el mensaje de justicia, el mensaje de igualdad y de verdad, fue perseguido por el poder político, el mismo poder político que obligó a sus padres a tener que ir a nacer en un pueblo que era ajeno, es el que en realidad decide crucificarlo y asesinarlo y matarlo, digamos. Claro. Pero no se quedó ahí, sino que venció y resucitó para quedarse definitivamente con nosotros. Bien, la verdad que está interesante, pero también es, como sabés, el tiempo de radio, tenemos que tratar otros temas. Te leo los mensajes que dejó, por ejemplo, Mario Letras, que dice, no, al pastor lo conocí en el taller del amigo Quique Rendón, de ahí te conoció. Ah, ¿no? Mirá, bueno, ahí está. Claro. Entonces de ahí nos conocemos. Sí, otro claro. Dice, y esto está bueno, fíjate, pensar que el productor me decía, che, Eugenio no quiere salir, me dice. ¿No? Y le digo, bueno, retale al pastor. Sí, además nos dijo cortito que lo podíamos hacer más claro. Que nada por el hecho de no querer robar pantalla, como diría, o sea, claro, no, pero mira, fíjate el mensaje que mandan acá. Un saludo al pastor Eugenio, a quien al escucharme en mi problema cambió mi vida y la de mi familia para siempre y para el bien, dice Rosa. Ajá, un abrazo. Qué genial, gracias, qué genial, felicitaciones por estas cosas. Bueno, es el camino que vamos transitando, así que bueno, es un poco eso, o sea, el compartir la vida cotidiana con las personas, el escucharnos, el escuchar, el vivir siendo comunidad, el de encontrarnos también con gente por ahí que uno va conociendo. Yo la verdad que a través de la radio conocí muchísima gente. Realmente gente que uno, en contextos de lo que uno menos sospecha, me ha pasado de terminar una carrera en el Gran Prix o cosas así, y se me acerca alguien, uno todo transpirado, y te saluda, digamos, y dice, bueno, y te expresan ese tipo de cosas, digamos. Para mí, yo en realidad soy el que más gana con todo esto, o sea, el que más sale fortalecido y el que más, a través de ir conociendo a la gente, el que más recibe, digamos. Así que es un regalo de Dios poder compartir, estar ahí, estar en la radio. Y también, bueno, ya de paso el chivo, pueden también escuchar los mismos micros a través de la página web que tengo, que es audios.com.ar. Uh-huh. A través de ahí también interactuamos y bueno, es una gran alegría y una bendición en realidad, y un regalo de Dios poder conocer personas y encontrarme con sus historias, y que mis historias y que las cosas que yo les cuento a través de este espacio que tengo también les signifique algo importante y un mensaje y una ayuda para sus vidas, digamos. Así que bueno, eso. Sí. Y por último, bueno, repetir otra vez, Luciano, celebrar la Navidad, desearles a todos una feliz Navidad, o sea, que ojalá que todos puedan celebrar, que podamos festejar a pesar de las cosas por ahí difíciles que ocurrieron. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su vida, sus problemas, sus situaciones, pero el deseo más profundo es que a pesar de esto y por sobre todo esto podamos descubrir que en medio de eso Dios está con nosotros, y que en esta Navidad nos pueda encontrar dándonos cuenta de que Él en realidad está cerca de nosotros. O sea, nació allá en Belén en la humildad de un pesebre y así también de esa misma humildad, fíjate lo humilde que es Dios, se acerca a nosotros para darnos un sentido un poquito más profundo a nuestra vida, y que no sea solamente nosotros y nosotros, sino acordarnos que más allá de nosotros hay muchas otras cosas a nuestro alrededor, personas, gente, mismo la vida compartida, digamos. Y bueno, desearles una muy feliz Navidad a todos ustedes ahí en el programa, en la radio, y bueno, a toda nuestra querida ciudad de Obray. Y bueno, un gran abrazo a toda la gente. Buenísimo. Bueno, mirá, yo la verdad que no me quiero comprometer, no es porque no pueda ni porque no quiera, sino porque terminando tu entrevista ya empezamos a planificar otros temas acá con la producción, y se me puede llegar a pasar, porque Raúl quiere tu número, entonces digo, más vale decirlo al aire, tu número, y así Raúl toma nota, porque claro, después sí, claro me voy a comprometer en pasarlo a Raúl, y después me olvido, se me pasa, más vale decirlo, claro, y que Raúl lo tome nota. No hay drama, mi número de celular es la característica, verá, 3755-538045. 538045, así que es lo mismo, todos aquellos que quieran recibir el audio por WhatsApp, me escriben un WhatsApp, y el mismo audio que sale en la radio todos los días, yo también lo reenvío por WhatsApp, así que después si lo querés repetir, no hay ningún problema, Luciano. Eugenio, muchas gracias y felices fiestas. Igualmente, un abrazo grande a ustedes ahí, y bueno, felices fiestas, y bueno, que el 2017 comience con todas las fuerzas, y que sea un año bueno para todos. Hasta luego. Chao, chao. El pastor Eugenio Alberts lo escucha después del programa de Tony, allí en su bloque.